Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Es una Semana Santa vivida en su más auténtica realidad. La Semana Santa de las emociones internas y externas. La Semana Santa de las sensaciones, las que van por fuera y las que se escapan, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros las sostenemos antes de que lo hagan. La Semana Santa de las admiraciones, las que salen de dentro y se manifiestan hacia afuera. Valladolid hecho templo. Viernes Santo por la tarde. ¡Ay, qué dolor será el tuyo, Valladolid, que te haces todo Gólgota y Calvario, abierto en cruz tu paisaje! Silencio. Calla. No puedo lanzar mi pregón al aire, que todo está como muerto y nadie me oiría, nadie. Valladolid, Viernes Santo. Pura maravilla de arte. Que este sea mi pregón para todos vosotros, para Valladolid, para España y para el mundo. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos un nuevo programa de Paso a Paso, un sábado más y ya estamos en el último. El próximo sábado ya habremos disfrutado de alguna de las procesiones que recorrerán las calles de la ciudad de Valladolid. ¿Dónde estamos? ¿Dónde todos estos sábados en esta temporada? En el Café del Norte, en la Plaza Mayor número 11, más concretamente al final del local, en el Club 150 del Café del Norte, en una zona exclusiva, íntima y elegante que les invitamos que vengan a conocer no solamente los sábados para ver cómo realizamos este programa en directo, sino también durante el resto de la semana y sobre todo Semana Santa, porque estamos en el epicentro de Valladolid, en el epicentro de la Semana Santa de este año 2018, que estoy seguro que va a ser un éxito para todas las cofradías y un éxito para todo, en la hostelería por supuesto también, y para los visitantes que vengan a la ciudad a ver nuestra Semana Santa. Todos los años uno de los programas le dedicamos a la música y este año no iba a ser menos. Y queríamos este programa de hoy dedicárselo a un músico que no está ya en Valladolid. Está viéndonos desde las alturas y seguro que este año acompañará a su cofradía. Se llama Goyo Sebastián Almena y le tenemos todavía muy presente, y más este año, la banda de cornetas y tambores de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Gregorio, Goyo, como te llamaban, va por ti este programa y allí donde estés, esperemos que nos eches un capote para esta próxima Semana Santa y las venideras. También queremos dedicarlo y recordar hoy, ya es el cuarto aniversario del fallecimiento del que fuera nuestro arzobispo durante 27 años, don José Delicado Baeza, que fue un verdadero pastor de este rebaño que conformamos todos los miembros cristianos de esta archidiócesis de la ciudad. Bien, Diego, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Julián, buenos días a todos, invitados, público aquí presente en este Café del Norte, este Club 150. Pues ya tenemos la Semana Santa pregonada. Ayer hemos podido escuchar ahora cómo finalizaba Ángel María ese pregón con ese lema, pura maravilla de arte, y un pregón para mí emocionante, muy similar al que nos realizó en aquellas jornadas de exaltación que organizábamos que organizamos en el año 2008, siguiendo esa misma línea literaria, y la verdad es que en algún momento lo estuvimos hablando con las lágrimas a flor de piel, y hizo, pues para mí, lo que es un pregón, que es anunciar lo que va a haber. Hizo un recorrido por todas las procesiones, cómo van a ser, qué pasos va a haber, todas las cofradías fueron mencionadas, también con alguna vivencia, alguna anécdota, mencionando mucho al padre de Ángel María, siempre presente, y la verdad, para mí fue uno de los mejores pregones que han sonado en la catedral en estos últimos años. Sin duda nos arrancó más de una lágrima de emoción y efectivamente, como dices, no fue un pregonero, fueron dos, padre e hijo, los que nos llevaron y nos pregonaron y fueron los representantes de todos los cofrades de la ciudad para llevar, como decía, al finalizar su pregón a toda España y a todo el mundo lo que va a ser la próxima Semana de Pasión. Tenemos nuestros cuatro invitados ya preparados en la mesa de tertulia, en este programa Paso a Paso de hoy, sábado, que son, y será, vamos a ver, hemos querido hacer una mezcolanza de música, ¿me explico? Traemos dos bandas de cornetas y tambores, traemos una capilla, podríamos llamarle capilla o cuarteto, y traemos también una banda de gaitas. La primera invitada de hoy es Verónica Sandoval Ballesteros, presidenta de la banda Nuestra Señora de la Esperanza. Buenos días, Verónica, y muchas gracias por venir. Buenos días, gracias a vosotros. Además, la primera presidenta de banda de cornetas y tambores. Así es. Por lo cual tienes un orgullo. La verdad que sí. Don Ernesto Melgar, miembro de la banda de gaitas de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Buenos días y muchas gracias por venir, Ernesto. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarnos. Fernando Monje, banda de cornetas y tambores Pureza. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días a todos. Y por último, Samuel González, miembro del grupo de cámara Ad Libitum, que pudimos escuchar ayer mismo en el como cierre del pregón de Semana Santa. Buenos días, Samuel. Buenos días, muchas gracias. Además, tuvimos la satisfacción de que escucharos, una cosa que hemos comentado, ha sido el precioso montaje que había en ese pregón con el Cristo de la Humildad. Un montaje de los que ya Leopoldo nos tiene acostumbrados. Ese sello de Leopoldo, es ver ese montaje y saber... La verdad es que fue un montaje espectacular, ya la talla del Cristo de la Humildad por sí ya es una talla que transmite mucho y el realce con unos faroles que habían puesto que son del paso de la Virgen de la Amargura, de la Cofradía del Despojado, con unas capas, la verdad es que era un montaje también muy... Bueno, a mí me gustó mucho. Y ese cierre, como comentabais antes, y luego hablaremos más de ese cuarteto, que pudimos dar en directo en esa retransmisión que hicimos ayer en... como un poco emisión de prueba en directo del pregón, y la verdad es que fue un éxito, fueron casi 2.000 personas las que han visto ese pregón en directo, a los que agradecemos también que estuviesen ahí pendientes de que no pudiesen acercarse a la catedral y estuviesen ahí pendientes de la emisión que hicimos. Así fue, en colaboración con la cadena COPE, a los cuales agradecemos siempre su colaboración, valga la redundancia, en todas las actividades que realizamos. Y me vas a permitir que me moje, y yo soy de la opinión de que de las últimas obras... que también soy algo partidista en ese aspecto, las últimas obras que se han incorporado a la Semana Santa de Valladolid, me quedo con el Cristo de la Humildad, por algo será. Verónica Sandoval Ballesteros, presidenta de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿cuántos años como músico? Pues llevaré como 10-12 años. ¿Qué instrumento tocas? La trompeta. ¿Perteneces a alguna cofradía? Sí, a las Angustias. ¿A las Angustias? ¿Sales con ella? De momento no lo he podido compatibilizar con la música y salir con ella. Bueno, salgo el martes tocando. El poder de la bilocación no lo tienes todavía. Claro. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy? Pues ahora estamos rondando unos 60 músicos. 60 músicos, que es una buena cantidad. ¿Cómo organizáis el trabajo día a día? ¿Cómo os organizáis? Bueno, lo tenemos repartido entre semana porque tenemos que trabajar diferentes aspectos. Entonces, unos días a lo mejor va la armonía, otros el tema de la cornetería. Entonces, bueno, está repartido para que se pueda hacer el trabajo de una manera más repartida y mejorar más individualmente, quiero decir, para que luego suene en conjunto. Luego hay un día que nos juntamos, pero bueno, que se va repartiendo así durante todo el año. ¿Cómo tenéis la agenda para lo que queda de Cuaresma, que es una semanita y la Semana Santa? Bueno, hoy tocamos en el concierto que organiza, el certamen que organiza Pureza. Esta semana, antes de que empiece la Semana Grande, estaremos en dos colegios. El lunes estaremos en el Colegio del Amor de Dios, y el viernes en el Colegio del Carmen, ¿vale? Como hemos ido otros años, intentando inculcar a los más pequeños la Semana Santa y fomentar la música dentro de la Semana Santa. Luego ya entrados en lo que es la semana, el domingo de Ramos estaremos... Bueno, tenemos antes nuestro concierto del día 24, que se me olvidaba. Vale, que será a las 5 de la tarde en el Centro Cívico de José María Luelmo. Donde hace 5 años tuvisteis vuestra puesta en largo. Hace 4 años. Llevamos 5 años, pero estuvimos un año trabajando antes de poder presentarnos. Luego, el domingo de Ramos iremos a Zaragoza, renovamos el contrato del año pasado con la Hermandad de la Humildad. El lunes santo estaremos aquí otra vez con la Cofradía del Atado, el martes con las Angustias, el miércoles lo tenemos de descanso, jueves en Segovia con la Cofradía de la Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz. Y el viernes saldremos aquí en Valladolid por primera vez con la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Y el sábado descansar. Menuda turné. Ojalá saliéramos todos los días y aquí en Valladolid, pero bueno, en ello estamos trabajando. 12 y 10, ahora mismo 11 y 10 si nos escuchan a través de Radio 4G el domingo. Hay que saludar también a los oyentes de Radio 4G que nos escuchan a través del 96.7. Y queremos también mandar un saludo porque ahora mismo, en este momento, hay una procesión en la calle, Diego. Pues sí, ahora mismo está una procesión infantil, la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Hemos querido contactar con ellos, pero claro, están con las personas que queríamos hablar participando en la procesión y están ahora mismo con un pequeño pasito que han hecho, pues con los chavales, como decíais, enseñándoles pues qué es una procesión, cómo se lleva un paso, pues metiéndoles el gusanillo en sangre para el día de mañana, pues oye, serán cofrades de pro estos chavales. Rara es la cofradía que ya no tiene alguna actividad relacionada con los más pequeños para ir metiéndose el gusanillo de la Semana Santa, que a fin de cuentas es nuestra tradición que tenemos que cuidar y son ellos el futuro de la Semana Santa. Se está trabajando mucho desde todos los ámbitos de la Semana Santa, desde las cofradías, las bandas están haciendo una gran labor, asociaciones como Valladolid Cofrade o Paso a Paso. Y yo creo que esto en unos años tiene que dar algún fruto. Dentro de 10, 12 años, esos chavales que desde pequeñitos han aprendido cómo atarse un cíngulo, cómo poner un capirote, qué es el sentido de una procesión, qué es el sentido religioso también, que se les explica, ¿por qué no? Yo creo que eso en un futuro tiene que dar sus frutos. En 10 o 15 años veremos, a ver. Ajá. Las cofradías suelen tener siempre actividades, con los más pequeños, también actividades solidarias, pero también las bandas de música independientes tienen actuaciones solidarias y hacen de este tipo de actos. Sí, bueno, se pueden hacer conciertos benéficos a favor de cualquier asociación, siempre para ayudar. Y luego, pues eso, lo que he comentado de los colegios, que siempre intentamos fomentar lo que estábamos diciendo a los más pequeños, que haya un futuro en la Semana Santa. Don Ernesto Melgar, miembro de la banda de gaitas de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. ¿Cuántos años como músico? Bueno, yo llevo 11 años ya como músico dentro de la banda y si me permites, antes de nada quería enviar un fuerte abrazo a todos los familiares, compañeros y compañeros de banda de nuestro hermano Goyo y desde aquí darles mi más sincero pésame en mi nombre y en el de toda la banda. Ahí queda dicho, señor. ¿Años como cofrade? Años como cofrade, 11 también. Llevo desde los 11 años saliendo de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, pero siempre he estado ligado a la Semana Santa. A nuestros oyentes hay que decirles que la Cofradía de la Piedad, la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, tiene dos bandas, una banda de cornetas y tambores y otra banda de gaitas. Gaitas que llevan muchos años acompañando a la cofradía, pero como banda fundada lleva menos años. Exacto, nosotros llevamos con la banda de gaitas pues desde el 2010-2011, que fue cuando Javier, nuestro delegado, la fundó, pero llevan realmente 34 años saliendo por las calles de Valladolid. Llevan muchísimos años acompañando a las cornetas, con los que hacían, bueno, se acoplaban de tal modo para que ambas pudiesen participar durante toda la procesión. Vamos a escuchar un poquito de la música de gaitas. ¿Cómo se llega a introducir en su momento y cómo lleváis esto? Porque os preguntará la gente, gaitas en Castilla, ¿esto cómo lo cuadráis? Sí, bueno, siempre parece raro que las gaitas estén en Castilla, son más de la zona de Galicia y de Asturias, pero durante una reunión se pensó en, bueno, en dar un giro un poco al acompañamiento musical de la cofradía y Dado que nuestra imagen es obra de Gregorio Fernández y él es de origen gallego, pensábamos que podría ser un bonito homenaje, no solo para nuestra madre, sino también para el escultor de la talla, el sacar gaitas y en mostrar así nuestra devoción y a la Virgen de la Piedad. ¿Cuántos miembros tiene ahora mismo la banda? Ahora mismo la banda tiene 25 miembros y nos dividimos, bueno, tenemos parte de percusión, parte de gaita y luego también tenemos el acompañamiento de saxofones y clarinetes. ¿Y cómo organizáis estos 25 y tanto instrumento? Bueno, nosotros ensayamos de forma separada durante la semana. Cada sección de la banda tiene su propio profesor. Y al final de la semana, el sábado, nos juntamos todos para hacer un ensayo general, mirar aquellos aspectos nuevos, aquellos que hay que perfeccionar, que tenemos que pulir. En definitiva, bueno, intentamos hacerlo de tal modo que se pueda seguir evolucionando a nivel de sección y a nivel grupal. Uh-huh. ¿Qué actuaciones tenéis de cara a Cuaresma y Semana Santa? ¿Solamente con la cofradía? No, además de la cofradía, nosotros también tenemos actuaciones independientes. Por ejemplo, antes de la Semana Santa iremos a un instituto de Sepúlveda, a llevar allí nuestra música para que también, bueno, conozcan un poco de lo que es la Semana Santa vallisoletana y qué participación tenemos nosotros en ella. Luego ya dentro de la Semana Santa, bueno, nosotros salimos con nuestra cofradía el miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo por la mañana y por la tarde y luego ya el domingo de resurrección en la procesión general. Aparte tenéis actuaciones, a mí me encantan, que vais a residencias de ancianos durante el año. Sí, claro, para nosotros es muy importante la labor social. No perdemos nunca de vista que nosotros pertenecemos a una cofradía y parte de la importancia de la cofradía es eso, la labor social que puede tener fuera de la Semana Santa. Así que nos interesa mucho el ir a acompañar a la residencia, nos interesa mucho a todo tipo de actos solidarios, pero bueno, luego aparte de eso, nosotros también nos invitan muy frecuentemente a certámenes, a conciertos, a eventos de folclore, que por ejemplo en verano, que es digamos nuestra época más fuerte, es donde estamos continuamente yendo de un lado a otro de Castilla. Uh-huh. Cantidad de actividades todas las bandas. La gente muchas veces se piensa, no, las bandas solamente salen en Semana Santa. Están durante todo el año funcionando y encima haciendo cosas para ayudar a los más necesitados. Eso es algo que siempre hay que aplaudir. Don Fernando Monje, banda de cornetas y tambores Pureza. ¿Cuántos años como músico? 19. 19. Vamos a escuchar cómo suena la banda de cornetas y tambores Pureza. Audios que escuchan ustedes y que están tomados directamente de la calle, todos los audios que estamos todos escuchando, y ya ven cómo suena esta marcha de pasión, cómo suena. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy? Miembros de músicos, 55. Y luego hay miembros de asociación, ajá, que son los que nos ayudan pues en los durante todos nuestros actos, pues para colaborando para el mantenimiento un poco de los músicos. ¿Cómo se organizan estos 55 músicos durante el año para ensayar y todo esto? Al principio de la temporada lo hacemos por voces y ya a mitad de temporada es cuando empezamos a hacer los ensayos conjuntos de todas las voces para que para procurar una armonización de toda la banda en conjunto. ¿Cómo está la agenda para lo que queda de Cuaresma y Semana Santa? Pues bastante apretada, aparte de todos los certámenes que hemos tenido desde diciembre. Con la realización de un certamen benéfico en colaboración con la Cofradía de la Veracruz a beneficio de la Fundación del Banco de Alimentos, pues tenemos varias procesiones. El Domingo de Ramos estaremos con la Cofradía de la Veracruz en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El lunes también estaremos en el Rosario del Dolor con la Hermandad de los Artilleros. El miércoles ya nos desplazamos a la localidad de Roquetas en Almería. El jueves estaremos en Berja, en Almería también. El viernes en la Luisiana, en la provincia de Sevilla. Y el domingo de Resurrección acompañaremos a la cofradía del Santo Sepulcro y al y Cristo del Consuelo en la procesión del encuentro. Ganáis por goleada en kilómetros lo que vais a hacer, la sin verdad. Sin lugar a dudas, la verdad es que es uno de los grandes sacrificios que tiene esto de las bandas. El amor a la música. El amor a la música que conlleva muchas horas de dedicación. ¿Otras actividades que tenéis durante el año, solidarias? Pues mira, todos los certámenes que realizamos, en los cuales nos invitan pues las cofradías o otras asociaciones, siempre estamos dispuestos a acudir con ellos. Pues muy bien, precioso, la verdad, la música como suena. Y el cuarto invitado que tenemos es Samuel González, miembro del grupo de cámara Ad Libitum. Ustedes lo escucharon ayer mismo, pero vamos a ponerles un fragmento del pregón, porque es la primera vez que van al pregón de Semana Santa del año 2016. Mucha bendición. Yo que soy, siempre me vanaglorio que soy un ramillete de efectos y uno de Dios es el que no tengo ningún oído para la música, gracias a mi amigo Nacho Torinos, que está constantemente diciéndome, Julián, esta marcha se llama así, esta es así, y bueno, ya empieza incluso a identificarlas. Precioso, la verdad, Samuel, ¿eh? Precioso. ¿Cuántos años como músico, Samuel? Pues desde que yo tengo uso de razón, más o menos, yo creo, a los 8 años empieza en el conservatorio. Pero bueno, mis hermanos que tocan, son músicos también, pues me acuerdo que me cuentan que yo era más pequeño aún y tarareaba las canciones que ellos estudiaban en el conservatorio, así que desde bien pequeño. Desde pequeño Rafael ha sido el que se ha encauzado a todos los hermanos. Mi padre no tocaba ningún instrumento, no toca ningún instrumento, vamos, pero mi abuela, su madre sí que tocaba el piano y bueno, pues lo ha ido transmitiendo. Nunca es tarde para empezar, ¿eh? Te tengo que decir a Rafael. Desde luego, para nada. ¿Perteneces a alguna cofradía? Sí, ¿no? Pues hombre, al arma de penitencial nuestro Padre Jesús atado a la columna. ¿Cuántos años llevas como miembro? Pues desde que tengo 5, así que 31 años ya. ¿Y el grupo de cámara Ad Libitum cuántos miembros tiene? Pues somos 4, somos un cuarteto. No es un cuarteto de cuerda habitual, que todo el mundo conoce, de 2 violines, viola y violonchelo, sino que cambiamos uno de los instrumentos por un instrumento de viento, que es el de viento madera, el oboe. Entonces somos oboe, violín, viola y violonchelo. Siendo 4 miembros, me quiero imaginar que organizar el trabajo tiene que ser muy fácil. Bueno, sí, no, porque cada uno tenemos 2 vivimos en Valladolid, otro en Dueñas y otro en Villamuriel, en Palencia, y no siempre es fácil, pero bueno, desde luego que mucho más sencillo. Sobre que todo a la hora de buscar un local de ensayo. Eso sí. Fácil sí. Que cuando son 60 miembros. Claro. Sí, desde luego. Y no me quiero imaginar cómo será el grupo de WhatsApp de las bandas para organizar quedadas y ensayos y demás. Pues pero bueno. Como el de una clase de un colegio, bueno. Hoy en día de las madres, me imagino. Pues sí, bueno, sí que es más sencillo, pero bueno, como también nos complicamos la vida en esto de la música y queremos siempre hacer cosas, pues también lleva su esfuerzo, desde luego. ¿Qué actuaciones tiene todavía para Cuaresma y lo que queda de Cuaresma y Semana Santa? Pues mira, el día 20, la próxima semana, actuamos en Palencia. Para hay un ciclo de conciertos de Cuaresma que organiza la Hermandad de Cofradías. Tocamos en la Iglesia de San Miguel, ahí en Palencia. Y luego en Semana Santa, el miércoles santo, en Osorno. Vamos hasta Osorno para tocar en un concierto que nos ha llamado la Cofradía de la Veracruz de allí de Osorno. ¿Cuántos años has estado actuando en el pregón de Semana Santa? Aquí en Valladolid es el tercero. El tercero, ¿no? Año. El primero fue el 16, que es lo que estamos escuchando ahora. 15-16, el 17 nosotros no actuamos y este año. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones de actuar en la catedral, en un acto oficial de la Semana Santa, la presentación de la Semana Santa? Y más ayer, cuando tienes a tus espaldas una imagen de la que tú eres también responsable de que esté en Valladolid. No, ayer desde luego fue muy especial. Pero la catedral, la verdad es que te lo digo personalmente y con total sinceridad, que sí que es de los sitios que más me ha impactado subir las 6 o 7 escaleras que hay y darte la vuelta y ver todo el mundo, ya no solo por el número, que a lo mejor pues sí que hemos tocado en sitios con más cantidad de aforo, pero por la solemnidad del momento, pues bueno, las autoridades, todas las cofradías, todo el público vallisoletano que allí acude. Entonces la verdad es que sí que es muy especial, con lo cual pues una alegría que sigan contando con nosotros para acompañar musicalmente el pregón. En esas escaleras suceden cosas maravillosas de la Semana Santa, sin duda. ¿Otras actuaciones solidarias hacéis durante el año? ¿El resto del año seguís trabajando? Sí, nosotros este ciclo de música cofrade, este concierto de música de pasión, como lo llamamos nosotros, pues bueno, lo tocamos en estas fechas, pero luego a lo largo del año tenemos otros repertorios, otros conciertos que pues en otras ciudades, pueblos nos llaman para interpretar de música de... El año pasado hicimos un concierto dedicado al Quijote, un concierto teatralizado. También tenemos uno sobre la vida de Händel, cuando fue el 300 aniversario, perdón. Hicimos un monográfico también con una actriz. Entonces, pues bueno, aparte de la música cofrade, tenemos esos otros aspectos. Y luego, pues, la BBC, como nosotros llamamos, bodas, banquetes y comuniones, que siempre, siempre es muy, muy, muy socorrido. Claro, que hay que mantener el cuarteto y todo, los instrumentos, todo. En las plantas de procesión es complicado ver cuartetos, es complicado ver muchas veces música de capilla. ¿A qué crees que se debe? Quizás a que las bandas, tanto de cornetas, tambores, como las bandas sinfónicas, pues están muy asociadas a procesiones. Y quizás los grupos de cámara o los grupos de música clásica, por así llamarlos, pues no se asocia tanto y es más complicado. También es verdad que grupos como tal, que a lo mejor se orienten a música de capilla en procesión, no es tan fácil encontrar, porque pues están las bandas y, como ya te digo, pero así músicos que, por ejemplo, con nosotros que dijéramos, mira, nos vamos a dedicar simplemente a movernos en procesiones y demás, pues yo creo que es complicado. Aparte de que no hay un repertorio tan extenso, yo creo, como el de la música de banda para música de capilla de procesiones como tal. Luego que se puedan adaptar un montón de partituras, pues por supuesto, pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Este año se ha abierto una nueva ventana de cara a dar cobertura y dar cabida a esa música de capilla que hablábamos, con los viacrucis que hay cuaresmales. Los viacrucis cuaresmales generalmente no suelen llevar bandas de cuarentas tambores, porque es algo más recogido, pero el otro día con la Cofradía de la Pasión, cuando organizó con el Fragelado, sí que la gente comentaba, decía, bueno, aquí una capilla sería bonito tenerlo para acompañarlo. Esta misma tarde no sé si ya tendrá algún acompañamiento la Cofradía del Despojado. Acompaña la banda de cornetas y tambores de la cofradía, sí. Bueno. Podría ser también otra opción, una capilla. Yo lo veo más que para procesiones, que puede y que creo que está muy bien, para momentos concretos dentro de una procesión, pues a la entrada o salida de una iglesia, en un punto concreto que se pueda realizar un acto, que ahí se pueda interpretar por algún grupo más reducido, un grupo de música de capilla. Porque también pasa una cosa, en una banda de 30, 40, 50 personas, pues la sonoridad que te da en las calles no es lo mismo que un grupo de 4 o 6 personas, que a lo mejor en el caso de las gaitas se me ocurre ahora mismo, pues es un instrumento que tiene mucha sonoridad, pero un violín o a lo mejor un oboe simplemente es menor. Con lo cual, para andar en procesión yo creo que es más complicado, pero para momentos puntuales dentro de esas mismas procesiones yo creo que podría estar muy bien y la verdad es que se agradecería que se fuera moviendo más ese tema. Me viene a mí a la cabeza ahora mismo que hay poblaciones donde sí que las procesiones, hacen lo que comentas tú, incluso con corales, me viene ahora mismo Palencia con el coro de Jorge Colino en la procesión general del viernes, que se colocan allí, se van pasando las cofradías, van interpretando piezas. O aquí en el Jueves Santo por la mañana, con el coro de la universidad, pues ya es otra tradición más y otra parte más de la procesión que no puede faltar. Un abanico de música en Valladolid y una ciudad además muy relacionada con la música. Y lo vemos por la cantidad de conciertos ingentes que hay durante toda la cuaresma y durante todo el año. Sí que queremos, antes de pasar a hacer un alto en el programa y entrar en el Rincón Literario, donde hablaremos con el historiador Javier Burrieza sobre su último libro, su última publicación, el libro Escultores, Esculturas Procesionales de la Semana Santa de Castilla y León, vamos a escuchar, que hemos escuchado, una pieza de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta Verónica, mi amigo Nacho no ha llegado a decirme cuál es. ¿Qué pieza es? En el cielo de tu gloria. ¿Y identificarías el lugar, el momento que está grabada? Hombre, pues no, porque la hemos tocado bastantes veces. Vale. Ya eso sería mucho, vamos. Sé que es en un teatro, está cogido de un audio de un teatro. Tendría un oído ya, vamos, exquisito. Suenan como ustedes oyen, fenomenal. Aparte, estamos de enhorabuena en Valladolid porque tenemos una banda nueva en Valladolid, una especie de banda municipal, ¿no, Diego? Pues sí, es algo que se llevaba demandando mucho tiempo, que una ciudad como Valladolid no tuviese una banda sinfónica, creo que se llama, corregidme si... banda municipal, como todos conocemos. Siempre hemos recurrido a las magníficas bandas que hay en los pueblos, el otro día la banda de Arroyo, que presentaba un disco, Olmedo, Pollos, Peñafiel, pero Valladolid no tenía una banda municipal como tal. Y este año, el otro día en la presentación del altar, el magnífico altar que la Junta por Semana Santa en España tenía montado en la capilla de la congregación, ahí junto al santuario, pues tuvimos el placer de poder escucharles en su primer concierto de marchas procesionales. Y este año, en Semana Santa, les vamos a poder ver pues este mismo viernes, el Viernes de Dolores, por el barrio de las Delicias. Va a ser la inauguración procesional, por así decirlo, de esta banda municipal, y esperemos que con el tiempo pues se asiente esta banda y sea un referente en el mundo de bandas. Pues ahora vamos a hacer el primer alto en el camino de este programa y vamos a pasar de las partituras a los papeles, a los folios de literarios de mano de Javier Burrieza y el Rincón Literario Paso a Paso. Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. El Rincón Literario Paso a Paso. Tenemos con nosotros a don Javier Burrieza Sánchez, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, entre otros muchos títulos, y autor de una ingente cantidad de publicaciones, gran parte de ellas dedicadas a las celebraciones de Semana Santa. Muchas gracias, Javier, en primer lugar, por atender los micrófonos de Paso a Paso. Muchas gracias a ti, Julián. Enhorabuena por vuestro trabajo. Es autor del libro del que vinimos a hablar hoy, que se titula Escultores y Escultura Procesional en la Semana Santa de Castilla y León. Nos gustaría que contase a los oyentes qué se van a encontrar si adquieren esta obra. Bueno, pues es una trayectoria precisamente por todo el proceso de formación de los pasos procesionales, antes las imágenes procesionales, esas imágenes procesionales que después se van a ir relacionando en una escena y que además en un boom y en un siglo de oro como es aquel del teatro, el del barroco, pues se van a crear de esos pasos a partir del siglo XVI, primero en tela encolada, papelón, después en madera policromada, como un elemento que va a facilitar mejor su conservación ante tantas inclemencias de todo tipo, no solamente las meteorológicas. Y bueno, pues cómo se va a ir configurando todo ese proceso de la imaginería procesional hasta la actualidad. Y cuando hoy una cofradía, esas cantidades de cofradías que existen por toda Castilla y León, desean incorporar un nuevo paso procesional, ¿a dónde acuden, no? Y eso precisamente es habitualmente a artistas no foráneos, artistas no propios de la tierra, aunque también les hay algunos y están desarrollando su trayectoria y su labor y aportación, pero hay que ver esos otros ámbitos en Andalucía y en Murcia. Pero eso, como bien sabes tú, bueno, pues ha ocurrido en distintos momentos, porque a principios del siglo XX ha habido aportaciones desde imaginarios catalanes y valencianos a la escultura procesional de Castilla y León. Bueno, pues todo eso a lo largo de 13 capítulos es lo que tiene este libro, un libro de grandes dimensiones, un libro muy cuidado por parte de la editorial Tartessos. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cuál es el germen para que surja la idea de realizar un libro sobre escultores y esculturas procesionales en Castilla y León? Editorial Tartessos quería entrar en el mercado de Castilla y León y entonces me propuso el realizar un libro inicialmente sobre lo que más interesa en Andalucía de la Semana Santa de Castilla y León, que son los pasos procesionales. Tienen ese gran prestigio los pasos procesionales en Castilla y León y por lo tanto querían tener un recorrido, y ese fue el motivo. Yo después me gustaría que esta editorial muy prestigiosa en todo el recorrido de la Semana Santa en España y especialmente en el sur, pues se interesase por las cofradías, por las procesiones, por el patrimonio de cada una de las cofradías, pues en las distintas provincias de Castilla y León. Sin duda, eso sería una obra muy amplia que abarcaría muchos autores, mucha documentación, pero bueno, sería de gran interés, ¿no? Bueno, este es el primer paso y no sabemos si llegarán otros. Si la narración de un libro es el eje fundamental, también lo es la fotografía. Sí. Así vemos en el libro que está cargado de buenas y gran cantidad de fotografías. Y de fotógrafos de muy diversos lugares, claro, de todas las provincias de Castilla y León. Y bueno, pues ha sido un equipo de unos 20 fotógrafos aproximadamente. Hay de cosas que se necesitan mucha fotografía, de otras mucho menos, pero bueno, yo creo que han puesto un gran esfuerzo en todo eso, en todo el empeño y en todos los objetivos que hemos tenido a lo largo de la formación de esta obra, pues que se puso en marcha allá por el principio del verano de 2016. Uh-huh. Tal vez al lector le parezca algo exiguo el comprimir en 440 páginas que tiene esta obra, pues toda la historia de la escultura procesional de Castilla y León. ¿Queda abierta la puerta a nuevas publicaciones, a lo mejor más puntuales por poblaciones o por escultores en particular? Bueno, yo este libro, uno de los grandes beneficios que me han producido es precisamente el haber aprendido ese ámbito más global desde el cual tenemos que analizar la Semana Santa de Castilla y León. Ya es la hora ya de que no estemos solamente hablando de nuestra cofradía, de nuestra ciudad, de nuestra localidad, sino que estemos relacionando pues muchas cosas con otras localidades, con otros ámbitos, incluso fuera de nuestra comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues este es un paso más que dentro de una de mis líneas de investigación, que es la Semana Santa, pues voy dando. No sé si como autor sabe a dónde ha distribuido Tarteso las publicaciones, por si alguno de nuestros oyentes quiere adquirirla. Bueno, nosotros hemos hecho aquí dos presentaciones, luego Tarteso lo distribuye directamente el libro y tiene una página web a la que se puede acceder, Tartesos, con dos S últimas, y por otra parte en Valladolid pues ha habido algunas librerías como Mastor o El Árbol de las Letras que han tenido este libro, incluso la librería diocesana, o sea que toda librería ha trabajado alguna vez con Tartesos, porque me consta que en Valladolid hay clientes de esta editorial y por lo tanto se ponen en contacto con ellos y ellos lo proporcionan. Pues animar a nuestros oyentes a adquirir esta magnífica obra, que es una obra que es indispensable en cualquier biblioteca, ya no solamente de los amantes de la escultura, sino también de los amantes de la Semana Santa, y agradecer al profesor Javier Burreza Sánchez el que nos haya atendido y animarle a seguir haciendo este tipo de publicaciones de tal relevancia que publicitan de una u otra forma la Semana Santa de la ciudad más allá de las fronteras de nuestra región. Y yo animaros a seguir con vuestro trabajo, un trabajo tan amplio también y que permite publicitar y promocionar nuestra Semana Santa. Paso a paso. Seguimos un sábado más paso a paso en este programa ya anterior a la Semana Santa. Seguimos en el Café del Norte, en la Plaza Mayor número 11, desde donde hacemos este programa todos los sábados, más concretamente, como les decíamos al principio, en el Club 150 del Café del Norte. Recordar y saludar a nuestros amigos y oyentes de Radio 4G en el 96.7 que nos escuchan el domingo en diferido. Seguimos en Mesa de Tertulia, vamos a entrar directamente en la tertulia propiamente dicho, con Verónica Sandoval Ballesteros, presidenta de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, Ernesto Melgar, miembro de la banda de gaitas de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, y don Fernando Monje, banda de cornetas tambores Pureza, y como no, Samuel González, miembro del grupo de cámara Ad Libitum. Durante la semana, como viene siendo habitual, nuestros oyentes nos van mandando preguntas para que transmitamos a los invitados en esta mesa de tertulia. una de las tengo que pedir en primer lugar disculpas porque una de las cuestiones que quedó en el tintero, el primer programa de esta temporada, saben que suele venir el alcalde, fue haberle hecho la pregunta de algo que anunció a bombo y platillo el año pasado y que al final se quedó, como si me permite utilizar la expresión, en agua de borrajas. Es el tema del lugar de ensayo. Se comprometieron a buscarlo, tenían ya días, vamos a saberlo ya, donde pueden una nave donde van a poder ensayar aleatoriamente las bandas, y al final se quedó en nada. Entonamos el mea culpa de no haberle incidido sobre ese tema, y esa pregunta nos viene. ¿Cómo se organizan hoy en día las bandas? ¿Cómo se organizan pues el cuarteto, las gaitas, en este caso, para ensayar? ¿Se sigue ensayando en la calle? ¿Tienen lugares donde ensayar? ¿Esos lugares hay que pagarlos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros, la banda de gaitas, la verdad es que nosotros hemos tenido que ensayar en todo tipo de lugares. Hemos ensayado en la calle, hemos ensayado en lugares como, por ejemplo, el Campillo. Ahora mismo estamos ensayando, hemos conseguido encontrar con nuestros compañeros de la otra banda, la de Cornetas y Tambores, una nave para ensayar en conjunto las dos agrupaciones. Pero realmente yo creo que sí que sería importante que el ayuntamiento pusiese de su parte para darnos, no solo a la banda de gaitas o a los cuartetos, sino a todas las bandas de Valladolid, un lugar bajo el que poder ensayar. Por lo que has dicho tú, esto, un local hay que pagarlo, esto requiere mantenimiento, dinero, y creo que está en manos del ayuntamiento el facilitarnos un poco la vida en ese aspecto. Pureza también, aunque como banda independiente, pues también pertenece a Valladolid, pero también nuestra local de ensayos le financia la banda con sus actividades y con las cuotas de los miembros, porque claro, no puedes ensayar en cualquier lado con 55 personas y con la climatología de Valladolid también. Nosotros en el caso del cuarteto pues es bastante más sencillo. Además, dos de los miembros trabajan en escuelas municipales allí en Dueñas y Villamuriel, con lo cual pues cuando nos hace falta un aula o un escenario para ensayar nuestros conciertos, pues no hay ningún problema. Y luego nosotros, pues incluso en casa, hemos llegado a ensayar alguna vez. O sea, no es comparable, la verdad. Afortunadamente. Son conciertos que dais a los vecinos totalmente gratis, que tienen que estar encantados. Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo he tenido suerte y siempre me han dicho, oye, te escucha, me gusta mucho, muy bien. Hay otros músicos que no tienen tanta suerte. Yo tengo un vecino que ha venido hace poco y toca el piano y estoy encantado. Repite mucho la pieza esta de la lotería de hace un par de años, del anuncio de las Navidades. Si está el hombre de la que te pego, a mí como me gusta, no me desagrada. Pues la Esperanza hace 5 años tuvo que comenzar ensayando en la calle porque solvencia económica no teníamos. Entonces, bueno, al final hemos conseguido un local. La verdad que es muy reducido porque estamos 60 músicos en un local de unos 50 metros cuadrados. Entonces, la verdad que para el tema de oídos, como quien dice, porque allí, claro, tú imagínate 60 músicos tocando tan fuerte como tocamos. Ojalá pudiéramos tener un local más grande, pero económicamente no nos lo podemos permitir. Hasta ahora no se ha podido. La música es arte, pero la música es dura. Es muy dura. Bandas que se ensayan en la calle. Es que es increíble que en pleno siglo XXI no sepamos y no podamos cuidar mejor a la cultura, que es música, vuelvo a repetir. Vienen preguntas también sobre el tema de el exceso. Mucha gente dice, ¿no creéis que hay exceso de conciertos cuaresmales que se organizan hoy en día, bandas, efectivamente? Hombre, después del trabajo que realizamos todas las bandas, bien sean independientes o de cofradías, durante todo el año a todos nos gusta que nuestro trabajo al final poderle exponer al público y que la gente valore nuestro esfuerzo. A bien cada uno tiene el asistir o no asistir a esos conciertos, pero vamos, yo creo que a todos nos gusta que se valore también nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Hace unos años pasaba lo contrario, no había conciertos y la gente se quejaba. No hay nada en Cuaresma, ¿no? O sea, la gente, el caso es, ya sabéis que por redes sociales la gente se queja de todo, ¿sí? Porque se hace, si se hace, porque no se hace, porque no se hace. Pero bueno, yo creo que está bien que haya oferta y, como dice Fernando, el que quiera que vaya y el que no, que no vaya. Otra pregunta también que nos hacían era el tema de las marchas. ¿Creéis que faltan más marchas y composiciones de compositores castellanos? Que parece que sí, sobre todo las bandas de cornetas y tambores, y bueno, incluso el cuarteto, son muchas marchas que tienen el sabor andaluz. ¿Creéis que haría falta más compositores? Yo creo que ahora mismo es rara la banda o agrupación que no tiene una marcha propia. Es complicado también el tener marchas propias y conseguir que te el poder interpretarlas, porque la gente está acostumbrada a oír marchas bastante más escuchadas de otras agrupaciones o de otras bandas de cornetas, que son las que piden. Pero bueno, yo creo que ahora mismo Valladolid tiene un potencial de compositores de marchas propias, ¿eh? Lo que pasa es que hay que oírlas y ir introduciéndolas en el repertorio de cada una de esas bandas. También yo creo que ocurre un poco el problema con las piezas que se puedan componer, que las más conocidas son las típicas que resuenan en música más del sur, y cuando aquí te llaman o te preguntan para el repertorio de un concierto, pues casi como que te lo están pidiendo, por favor, pues toca pues eso, la Macarena, el Costalero y todas estas cosas. Al final lo que pasa es que las bandas punteras de España están en Andalucía, entonces es normal que al final las que más se oyen sean las de allí. Pregunta también nos viene del tema del himno de la Semana Santa de Valladolid. Un tema que personalmente me encanta. ¿Cuándo vamos a escuchar en la calle ese himno de manos de una banda de cornetas y tambores? Que más, yo creo que hay incluso partituras adaptadas. Sí, yo creo que cuando el compositor Carlos Estebanes, me parece que es, puso además, es abierto, ¿no? Tiene derechos, versiones para cornetas, para bandas de la música. Nada. Pero no suena nunca. Ayer en el pregón, en el previo, antes de empezar, sí que se pudo escuchar un poquito en la catedral, pero es una pena porque yo también estoy de acuerdo contigo, Julián, que es un himno precioso. También es un tema, un himno que tiene que empezar a girar. Pasa un poco con lo que decían antes de las composiciones castellanas, que son menos conocidas. Imagino que poco a poco se irá haciendo más conocido y ahora teniendo más repercusión, y las bandas tendrán la posibilidad de introducirlo más, de que suene más, de que se vaya dando más a conocer. Al final yo creo que es un poco todo paulatino, desde que se crea hasta que al final tiene una repercusión grande dentro de la Semana Santa, tiene que ir poco a poco, es un proceso. ¿Cuántos años tiene el himno? 4 o 5 años... Y sí, por ahí, yo creo que hace 4 o 5 años. Estoy esperando que escuchara una banda en la calle. Un año incluso no lo dicen. Fuimos partícipes de que sonase en la procesión general antes de que comenzase. Tienen una megafonía puesta por la calle y se lo propusimos allí con una forma un poco artesanal, pero sonó en la artesanal calle. Con un móvil, arrimándole a un micrófono. Correcto. Así fue. No quería contarlo, pero así. Pues es así, hay que contar las cosas. Vosotros, ¿hacia dónde pensáis que va la música de la Semana Santa? Bueno, yo creo que en este punto, hace unos 17 años, quiero agradecer, porque creo que públicamente al final nunca se ha agradecido a la banda de La Sagrada Lanzada lo que hizo en su día. Pienso que ha sido un punto muy importante en la música de la Semana Santa de Valladolid, porque ha sido la primera banda independiente y gracias a ella a lo mejor ahora pues la música ha evolucionado en Valladolid y estamos tocando en general así, ¿no? Y ya no solo eso, el tema de la uniformidad salió de ellos. Entonces, bueno, creo que poco a poco se está cambiando, va despacio, pero bueno, esperemos que vaya para adelante y que abra más camino la música aquí en Valladolid. Tema de la uniformidad, que yo recuerdo fue súper criticado, fue una de las cosas de... Pero tanto que la uniformidad como el estilo, también, sí, sí. Y la propia banda en sí. La propia banda en sí, porque no era de cofradía, era una independiente, y costó muchísimo, y por eso lo hemos dicho muchas veces ante estos micrófonos, que nos dio mucha, mucha pena el que se haya ido apagando y va apagando, yo creo que no sé si está extinta ya o poco queda. Sí, sí, una pena porque, como decís, marcó... Yo creo que es que a lo mejor llegó tarde a Valladolid ese cambio. Yo recuerdo en otras ciudades, yo me acuerdo de ir, por ejemplo, a León un Viernes Santo, y este tipo de marchas de bandas con uniforme, bandas independientes, ya existían. Y aquí llegó tarde, fue muy criticada. Ahora, pues yo creo que todas las cofradías, no sé si hay alguna banda que quede con el estilo militar anterior, ahora todas han adoptado el estilo de la uniformidad. Ya no vas a un certamen, ya no ves a las bandas con los hábitos, todas tienen más o menos un uniforme con el que poder participar, y al final las marchas pues se han puesto, como dice Vero, el estilo andaluz, pero porque ahí es donde están las bandas punteras. Igual que me imagino las marchas que toquen las gaitas tendrán influencia gallega o... No. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en el tema del repertorio sí que es verdad que es bastante variado. También es verdad que nosotros el repertorio en ese sentido está bastante dividido. Tenemos las bandas, tenemos canciones procesionales y no procesionales. Tenemos ambientes festivos y solemnes. Entonces, bueno, tenemos influencia gallega, influencia asturiana, influencia escocesa. Pero luego también nos preocupamos mucho de interpretar a grandes compositores. Nosotros tenemos composiciones de grandes compositores, sí, gallegos como Carlos Núñez, Ernesto Campos, pero tampoco descuidamos, yo qué sé, tenemos compositores como Bach, Mozart, Beethoven, que también estamos girando constantemente su... Sí, pero nadie va diciendo que vais tocando marchas austriacas. Claro, no. Sí, claro. ¿Ves? Que la música es universal. Efectivamente. Claro. Hablando de la lanzada, yo siempre os digo, en todos los programas me pasa lo mismo, y se sale la expresión de la sombra de la lanzada es alargada, digo yo. Nos ha medio también la pregunta que más nos ha llegado, hay que decirlo, hay más a raíz de un concierto que hizo la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza y la de cornetas y tambores Pureza, que fue grabada por Canal 8, y me imagino que esta semana, próxima Semana Santa, podrán disfrutar de ella en la programación especial que tiene el Canal 8 Castilla y León. Era el si hoy va a haber una fusión de vuelta nuevamente de Pureza y Esperanza. Digo de vuelta porque muchos de los miembros de Esperanza y Pureza han pertenecido a la lanzada. En principio no se ha planteado nada de eso. Lo que se planteó cuando decidimos hacer este concierto juntos fue ver, efectivamente, yo creo que todo lo contrario, que las dos bandas independientes que había o que hay en Valladolid no tenían nada por lo que pelear, porque son bandas que en cualquier momento se pueden unir, que es lo que en otros ambientes estaban intentando hacer llegar, ¿no? O sea, que no tenemos ningún problema en ningún momento pues en tocar juntos, porque ellos tienen su camino, nosotros el nuestro, y en ningún momento nos pisamos. O sea, que... Bueno, yo ante esto quiero decir que nosotros fuimos, somos y seremos Esperanza, que en ningún momento en el seno de nuestra banda y nuestra asociación se ha hablado de ninguna fusión, ni hemos tenido ninguna propuesta, en este caso de Pureza, pero vamos, que me da igual que sea Pureza o otra banda. Creo que nosotros tenemos un camino diferente, musical, tanto musical como de objetivos, y no vería una fusión, para nada. Lo que sí que podrán ver los telespectadores que puedan ver este concierto, tuve yo también la suerte de poder escucharlas, y de verdad que sonaba muy bien, ¿eh? Sonaba una esperanza pura, podríamos decir. Pero bien, quedan ahí contestadas las preguntas, que han sido muchas, vuelvo a repetir, las que nos han llegado con este punto. Por cierto, Pureza, vosotros tenéis un concierto hoy mismo. Sí, esta tarde tenemos un concierto, nuestro tercer certamen, Un Sueño y una Pasión, en la Iglesia Oratorio de San Felipe Neri, a las 7 de la tarde, con un pasacalles previo, si la climatología nos lo permite. En el tema de, también sería una pregunta sobre todo sería para bandas, y refiriéndose, vosotros lo veis desde fuera también, y vosotros habéis sido de bandas de cofradías alguno, ¿tiene mejor imagen hoy en día las bandas de cofradía que antiguamente? Porque antiguamente se veían las bandas de las cofradías como grupos de presión que varían y que los presidentes de las cofradías utilizaban para poder perpetuarse en su cargo. No sé si vosotros, si tenéis relación, muchos sois cofrades, habéis vivido esto. ¿Qué opinión tenéis? Yo creo que, es que claro, como no estamos dentro de una banda de cofradía, tampoco puedo afianzar lo que voy a decir, pero vamos, pienso que todo ha evolucionado. Imagino que antes pues sería diferente la forma de hacer las cosas, y que todo haya ido mejorando y tengan, por decirlo así, una independencia dentro de... Pero quiero decir que no tengan a nadie que es bajo presión, no creo, vamos. Aparte también tenéis en vuestro, bueno, en el caso del cuarteto no, pero bueno, también no tiene que influir, porque tenéis pequeños en la familia, y las bandas tienen también gente muy joven, y si no tenéis hijos, ¿os va a influir esta Semana Santa el tema de que durante el lunes, martes y miércoles santo haya colegio, con respecto a las agendas, que sea mejor se merma la banda porque dicen miembros, yo no puedo ir, tengo al crío, o me lo llevo conmigo dentro del bombo, o no puedo hacer? Sí, la verdad es que nosotros tenemos a bastante gente joven, y claro, nosotros, por ejemplo, el domingo nos vamos a Zaragoza y volvemos bastante tarde, entonces no sé si va a haber algún tipo de problema con los colegios. Sí que vamos a hacer un escrito para que no nos pongan pegas, pero vamos, yo no estoy muy de acuerdo en que lo hayan hecho así, de que no puedan disfrutar, vaya, de alguna manera de la Semana Santa, no habiéndoles dado las vacaciones en esos días. Sí que es días. Cierto que los horarios condicionan un poco, claro, porque al día siguiente, teniendo que madrugar la parte más, los más pequeños de la banda, pues siempre vas con un poco de presión en ese sentido, pero bueno, esperemos que, como se ha anunciado para el año que viene, pues que no coincidan en horario escolar. La verdad es que nosotros, nuestra banda, bueno, desde el principio siempre ha apostado por por gente joven y tenemos gente muy joven. Y la verdad es que este año tenemos suerte porque el lunes, martes no tenemos ningún tipo de acto y es el miércoles ya última hora por la noche, que el día siguiente ya es fiesta. Pero la verdad es que sí que es cierto que, bueno, desde la visión personal en nuestra banda, y me imagino que en todas, los chavales jóvenes se esfuerzan muchísimo, tienen muchísimo compromiso. Nosotros, toda la gente joven, desde el minuto uno que ha entrado en la banda, ha estado haciendo todo lo posible por mejorar, por crecer, por afanarse en hacer cada día más. Entonces, que en una banda un chaval joven entre y no llegue un día en el que por motivos escolares no pueda salir, es también bastante complicado, y por eso lo que decía aquí, que esperemos que el año que viene esté algo mejor pensado todo esto. Samuel, tú además tienes un pequeño infante en casa, además sí, pequeñísimo, que me quiero imaginar que lo dormirás con el violín, dale que te pego. Sí, para ver si se tranquiliza cuando se pone un poco cargante. Uh-huh. Sí que me va a influir, hombre, en este año, desde luego, y los que vienen. Pero bueno, yo sí que tengo el recuerdo de que hace cuando yo era pequeño, no sé si había clase o no al día siguiente, no me acuerdo, pero salían un montón de niños en las procesiones, aunque fuera tarde, como por ejemplo la nuestra del martes que acaba bien tarde. Yo creo que es más problema a lo mejor de los padres de ay, que se me pone malo el niño, que al día siguiente está con sueño y cargante, porque yo creo que a los chavales, tanto los de las cofradías como los de las bandas que puedan tocar, si les dices que hay una procesión a la hora que sea, vamos, van encantados. Uh-huh. Pues vamos a empezar a iniciar el final de nuestro programa y antes de nada vamos con la agenda semanal. Agenda semanal, paso a paso. Pues vamos con la agenda. Comentábamos que hoy se estaba celebrando esa procesión con los más pequeños de la cofradía que organizaba la cofradía de la Sagrada Cena en la iglesia de San Pedro. También hay que tener en cuenta hoy a las 4 la cofradía del Descendimiento celebra ese ensayo solidario. Al final hubo unos problemas que se autorizaba, que no se autorizaba. Al final, por lo visto, sí que se va a realizar, como decimos, a las 4 de la tarde desde la iglesia de San Miguel. A las 5:30 tendrá lugar ese Via Crucis extraordinario, del que también hemos hablado, con motivo del 75 aniversario de la cofradía del Santísimo Cristo del Despojado. Y a las 7:45, que también hemos hablado, ese certamen Un Sueño, Una Pasión, que organiza la banda Pureza, y que dará comienzo con un pasacalles por la calle Teresa Gil hasta la iglesia de San Felipe Neri. Mañana domingo a las 5, un concierto de la banda de Nuestra Señora de la Piedad en la iglesia de San Martín. Y ya el lunes a las 10:15 de la mañana, esa tradicional procesión infantil que organiza el Colegio Amor de Dios, en el que, como sabéis, Valladolid Cofrade colabora junto a la Banda de la Esperanza desde hace ya 4 o 5 años, que yo creo que venimos realizando. Es abierta a todo aquel que quiera ir a verla. La verdad es que se lo curran bastante los chavales y los profesores y los padres, que son los que hacemos los capirotes. El martes a las 8, el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, que este año corre a cargo del conservador del Museo Nacional de Escultura, José Ignacio Hernández Redondo, perdón, y que, como sabéis, emitiremos en directo, si no tenemos problemas de cobertura, como ya sabéis, lo emitiremos en directo a través de nuestra web, redes sociales, etc. Y el jueves tendrá lugar el solemne besapié al Santo Cristo de la Buena Muerte en la Iglesia del Carmen de las Delicias de la Cofradía de la Exaltación. Y ya el viernes de Dolores, las primeras procesiones que salen a la calle, pero quiero destacar dos actos, como son las solemnes bajadas de Nuestra Señora de las Angustias y de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde sus respectivos camarines. Tampoco quiero olvidarme que hoy se están celebrando el besapié a Nuestra Señora de la Piedad y al Santo Cristo de las Mercedes en la Iglesia de San Martín y en la Iglesia de Santiago, respectivamente. Y os recomiendo que vayáis a ver, como no, la exposición fotográfica Caminos de Pasión en el Palacio Real, hasta el 2 de abril, en horario de 12 a 2 y de 4 a 6, no, perdón, de 6 a 8, como sabéis, en la Plaza de San Pablo. El otro día se inauguraba con un concierto, la verdad, un acto muy, muy bonito el que se hizo. Pues ahora sí, vamos a empezar a despedir a nuestros invitados en la mesa de tertulia de hoy. Verónica Sandoval Ballesteros, presidenta de la banda Nuestra Señora de la Esperanza, muchas gracias por venir y un deseo para esta Semana Santa. Nada, muchas gracias a vosotros. Una cosa antes de despedirme, no quería despedirme sin dar el pésame a la cofradía de la Piedad y a la banda y a los familiares y amigos de Goyo Sebastián. Lo sentimos mucho, toda la banda, aunque ya lo habíamos hecho vía internet. Y un deseo, pues que la música en Valladolid se oiga no solo aquí, sino en el resto de España y del mundo, y que todo vaya evolucionando. Ernesto Melgar, miembro de la banda de gaitas de la muy ilustre Cofradía Penitencial Nuestra Señora de la Piedad, muchas gracias por venir y un deseo. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Y nada, un deseo, pues que este año todas las bandas musicales de Valladolid demos lo máximo de nosotros para hacer de esta Semana Santa una de las mejores de España. Fernando Monge, banda de cornetas, tambores, Pureza, un deseo y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pues mira, antes de despedirme, comentaros que dentro de nuestra banda, con la intención de seguir difundiendo la Semana Santa de Valladolid, este año, hoy en el concierto, presentamos una escultura realizada por un escultor riosecano, Ángel Martín García, expresamente para nosotros, que representa la alegoría de la fama, la escultura que nos acompaña a la Fuente de la Fama en el Campo Grande de Valladolid. Semana Santa para Valladolid es mi deseo, pero que cuide más los detalles y que evolucione correctamente. Samuel González, miembro del grupo de cámara Ad Libitum, muchas gracias por venir y un deseo. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un deseo, pues, que acompañe el tiempo para procesiones, cofrades, bandas, etcétera. Y bueno, lo que comentabais antes de que ahora parece que la gente a lo mejor se queja porque hay muchos conciertos, eso yo creo que para nada, que cuanto más música haya, hay que intentar no pisarse para que todo el mundo pueda acudir a todo, pero cuantos más conciertos y eventos pueda haber, a más se puede acudir. La música es cultura y vosotros sois exportadores de cultura y del nombre de Valladolid más allá de nuestras fronteras. Gregorio Sebastián Almena, donde estés, cuida de nosotros y cuida de la música como hiciste en vida. Y a todos ustedes les emplazamos al próximo sábado, no, al sábado 31 de marzo, Sábado Santo. Saben que el próximo sábado no hacemos programa porque es el sábado de Pasión y donde tienen que estar los cofrades es trabajando en las cofradías para organizar todo de cara a la Semana Santa. Agradecer a los oyentes que vienen a ver cómo realizamos este programa en directo y a todos los que están detrás de los transistores en Radio 4G en el 96.7 mañana. Disfruten lo que queda, nos vemos el Sábado Santo, disfruten lo que queda de Cuaresma y la Semana Santa, porque la vida, como siempre decimos, es eso, una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.